confusión. Tú me cruzas de poca expresión. Yo te cruzo por llorar, no hay más, no. Vuelvo solo a caminar. Tú me odias por reconocer que lo nuestro se acabó.